Domingo 31 de marzo, en el principio. La Biblia empieza por el principio, que sin duda es la razón por la que comienza con las palabras. En realidad, es una sola palabra en hebreo, en el principio, Génesis 1:1. El enfoque particular del capítulo, por supuesto, es la transformación de la tierra de una condición desordenada y vacía al mundo que Dios mismo, en el sexto día, declaró bueno en gran manera, Génesis capítulo 1:31. En resumen, este comienzo es el inicio de nuestro mundo. Leo Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto en su género, y su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según la naturaleza, y árbol que da fruto, y cuya familia está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana en el tercer día, y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, sean por señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras para el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para apartar la luz y las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día, y dijo Dios, produzca las aguas criaturas que se muevan y tengan vida, y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas, y toda criatura que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas y los mares, las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde de la mañana del día quinto, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, reptiles, animales de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todas las bestias que se mueven en la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que hay fruto de árbol que da semilla, o será para comer. Y os he dado toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida. Y toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Aunque suceden muchas cosas, pregúntate, ¿hay algún indicio de azar o casualidad? ¿O todo esto está hecho en forma muy ordenada, todo en su debido tiempo y lugar? ¿Qué dice tu respuesta sobre el carácter de Dios? Ellen White escribió que el orden es la primera ley del cielo. Aparentemente también es así en la tierra. Aunque el pecado ha trastornado el mundo natural, Hasta cierto punto, el orden, el ritmo y la regularidad aún existen. Leo Génesis, capítulo 8, versículo 22. ¿Cómo se ve el orden aquí también? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Incluso después de la caída, las estaciones van y vienen de manera ordenada. En general, por lo tanto, junto con las lumbreras del cielo, es decir, el sol y la luna, que son para separar el día y la noche, y sirven de señales para las estaciones, para días y años, según Génesis 1.14, también están las estaciones. Todo forma parte del ritmo natural del mundo que Dios creó. Y de hecho, aunque solo tenemos atisbos ahora, un versículo como Isaías 66.23 implica que en los cielos nuevos y la tierra nueva, el sentido del ritmo también existirá. Piensa en el sábado. ¿Cómo impacta en tu vida en forma regular, especialmente en tu vida familiar? ¿Cuáles son las ventajas específicas, no solo del sábado, sino del hecho de que llegue con tanta regularidad? Reavivados por su palabra, hoy, Deuteronomio, capítulo 17, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 19 y 20.